Calcu, el horror de Machicura. Escrito por Ignacio Campos. Capítulo 11. El sol terminaba ya su recorrido cuando la niña despertó del trance. El Calcu vigiló su cuerpo como un chemamul. La niña está cansada y desorientada. El brujo le ofrece agua y la niña acepta gustosa. El imbunche aparece entre los árboles con paso tímido, pero otra actitud lo anima. Corre hacia el Calcu y se refriega contra su pierna. El brujo posa su mano sobre la cabeza de la criatura y nota el morral que lleva. Rápidamente se lo quita para inspeccionar su contenido. Sin mirarlo, le da palmaditas en el lomo y el adefesio se deleita. Sigue revisando el contenido del bolso y saca un frasco de mentol. El envase es antiguo y medio oxidado. Y su contenido solo tiene el olor de la crema original. Pero está llena de un ungüento ceboso. Lo cierra y busca en el bolso hasta encontrar un atado de raíces. Y un sobre hecho de papel de diario con semillas y aserrín rojo. Con un gesto de mano, como si dirigiera un perro, el amo le indica a su extraño sirviente que lo espere en el sitio. Mira a la niña, indicándole que se quede también, y parte al bosque en busca de los ingredientes faltantes. Cuaderno de Celedonio, 6 de agosto, 1887, Laguna Galletúe. Mari Beñí. Don Astor me mandó a la laguna a buscar un encargo de un amigo. Aproveché de bañarme en la laguna, pero al salir vi a los perros de Tirso Menuco. Se llevaban mis ropas entre los dientes. Tuve que salir desnudos a perseguirlos. Corrí gritándoles por todo el campo. ¡Cazulu! ¡Yoxo! Menos mal ya era de noche y no me vio nadie. Fin del capítulo 11.